Bueno, en este momento, este mes, acabo de cumplir 68 años. Nací en 1949. Cuando tenía 18 años, fui a estudiar medicina a Córdoba. Digamos, nació en Argentina. Sí. Soy San Juanito. Habla como venezolano. Exacto. Me van a escuchar hablar como venezolano porque son 40 años que llevo en Venezuela. Fui a estudiar a Córdoba. En Córdoba ya venía desde San Juan con muchas inquietudes políticas, sobre todo tenía un hermano mayor que estaba metido en el famoso grupo de Juan García Elorrio, Cristianismo y Revolución. Aquí veo gente que es adulto contemporáneo y gente joven. Los adultos contemporáneos somos los que tenemos más de 60 años. Bueno. Entonces venía una influencia en ese sentido cuando llegué a Córdoba. Al poco tiempo, Córdoba era una cuestión efervescente en este momento. Quien mejor escribió, para mí, la mejor historia que hay de todo lo que sucedió en Córdoba es el libro de Brennan, El Cordobazo. Y llegué justo en un momento en donde ya venían las luchas de estudiantiles y obreras en contra de la dictadura de Onganía. Y era un ambiente en donde uno entraba a militar o a moverse y a asambleas estudiantiles, etcétera, rápidamente. Y llegando al año 69, viví completamente el Cordobazo. El Cordobazo, les confieso, que marcó mi vida para siempre, en el sentido que entendí y viví muchas cosas ahí. Claro, desde el punto de vista del peronismo de izquierda. Porque el integralismo, en donde militaba junto con el gringo Schiaretti, que ustedes ya saben qué posiciones tiene ahora, la verdad que respeto al gringo en el sentido de las luchas que tuvimos contra la dictadura, porque fue una lucha dura y todos estábamos jugados en aquella época, estábamos con la mente caliente y hacíamos cualquier cosa en Córdoba. Entonces viví el Cordobazo. Y luego, en todo ese proceso, viendo la unión obrera estudiantil que se dio, que fue muy estrecha, uno fue evolucionando hacia el peronismo, y sobre todo hacia el peronismo de izquierda. En todo el proceso que se fue dando en Córdoba, pasó lo de Uribur, ahí estuvo Onganía, Leviston, Lanusse. Y se fueron dando varios paros activos, y un paro activo famoso fue el famoso Vidorazo, que fue una especie de segundo Cordobazo. Y ahí es en donde, en todo ese proceso, caí como tres o cuatro veces preso. Y en el Vidorazo caí preso, y pareció que uno formaba parte de la cabeza de la víbora. Eso fue divertido en Córdoba porque toda la gente andaba con una, ¿cómo es?, viborita de plástico. Y de ahí caí preso, de ahí me mandaron a Neuquén, a una cárcel federal, con mi novia, que luego fue esposa mía. Y luego de estar en Neuquén, estuve en General Roca. En General Roca estuve con gran parte de la dirección de Citraxitrán, Tito Flores, el Gato Sarabia, gente, había peronistas del Partido Comunista Revolucionario, Tito Flores, había gente del RP, y estando ahí hicimos yo tengo que comentar que el primer libro que leí de marxismo fue a los 18 años, ¿Qué hacer?, de Lenin, que me lo regaló mi hermano mayor, que era de Cristianismo y Revolución. Ahí había un sincretismo muy extraño en esa época, que quizás ahora no nadie lo entienda, pero en esa época sí lo entendíamos perfectamente. Entonces, estando en General Roca, imagínense, estaba ahí con la vanguardia obrera clasista del Citraxitram. Entonces fue una cuestión muy rica de entender todas las luchas obreras, etc. Además, Tito Flores era un líder natural, muy claro, clasista, etc., etc. Y ahí estudiamos juntos el Antidiur completo. Hicimos un grupo de estudio, y para mí el Antidiur fue, además de que hacer, un libro muy importante, pero seguía siendo peronista yo. Después de ahí me mandaron a Rawson. Jeff Rawson estuvo en el pabellón donde la mayoría de los que estaban ahí son ahora los mártires de Trelew. Ahí conocí a Roberto Quieto, que se fugó junto con el resto, a Marco Satinki, a Mariano Pujada, bueno, a casi todos los que se fugaron y los que estuvieron ahí. Y la influencia de la guerrilla era muy grande en ese momento, en la mente de uno, etc. Pero me encontré con la cuestión, yo desde niño siempre he sido muy lector, herencia de mi padre, encontré las obras escogidas de Lenin y las leí completas. Al leer y ver bien eso, llegué a la conclusión que la lucha armada no tenía sentido. Y el dicho mío desde ahí es, con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada. Seguía siendo peronista. Y estaba a disposición del Poder Ejecutivo, me largaron, y cuando volví a Córdoba, bueno, se produjo la matanza de Trelew, etc., y luego vino la caída de Lanusse, el regreso de Perón, y en Ezeiza estuve a 300 metros del palco, y viví la masacre de Ezeiza, y el tiroteo, Leonardo Labio, como lo llamo de esa época, porque le agarré una bronca terrible a Leonardo Fabio. Y bueno, tuvimos que irnos, pero no llegó, un tiroteo brutal. Y cuando llego a la pensión donde vivía un hermano mío, que estaba haciendo un posgrado ahí, escucho a Perón que le echa la culpa a la izquierda peronista de la masacre. Ese día dije, este viejo de mierda se va para el carajo, no quiero saber más nada del peronismo. Entonces, llegó un momento que tenía un hermano en Córdoba, que era montonero. Y en el año 74, los montoneros tenían en ese momento dos infiltrados del ejército, tenían secuestrado a una persona importante de la Coca-Cola, van a la casa donde estaba mi hermano y mi cuñada con su hijo, y se produce un tiroteo y la cuñada se salva y me lleva el niño a mi casa, y ahí me engancharon de nuevo el departamento, el D2 de Córdoba. Y estábamos en plena época del peronismo. En el año 74. Me olvidaba que en ese periodo se produjo el famoso Navarrazo, el golpe policial de Perón contra Obregón Cano y Atilio López, que para los peronistas combativos de izquierda era... No, era fundamental, era algo... Entonces, cuando Perón les da el golpe, imagínense, el 73 le echa la culpa a la derecha, a la izquierda peronista, da el golpe policial, bueno, ya el acabóse. Y hay un dicho que decía Trotsky viajando por Francia y que iba acompañado por la policía, es que los gobiernos pasan, las policías quedan. Lo de Perón fue terrible, tal es así que a mí me costó durante un tiempo entender que había vivido un periodo democrático burgués entre el 73 y el 76. Yo lo unía todo con lo mismo, que fue una dictadura completa. Realmente increíble, o sea, con Perón, bueno, las 3A, etcétera, etcétera. Ahí entonces estuve... me metieron preso, estuve en la cárcel de Causados de Córdoba y luego me mandaron a la penitenciaría provincial del General San Martín de Córdoba, y ahí conocí un gran amigo, mártir de la dictadura, un militante de la TES, Tendencia Estudiantil la Juventud del Pueblo. Bueno, él tenía ahí la historia de la Revolución Rusa, la leímos juntos, etcétera. Entonces yo ya venía ya con el veneno trotskista, dirían. Ese es un virus muy fuerte. Ahora, un abogado hizo todas las cuestiones, tenía una causa ahí, pude salir, zafé. Y de ahí vino el golpe militar y volvieron a lanzar orden de captura contra mí, vinimos y escapamos por las cataratas del Iguazú, y en Brasil nos dieron la cuestión de refugiados y ahí fuimos a Venezuela. En Venezuela estuve trabajando a nivel rural, y en el año 82 con las Malvinas engancho con el PST venezolano, y ahí milité varios años. Hasta el Partido Socialista de los Trabajadores. El Partido Socialista de los Trabajadores, que era una sucursal prácticamente del el Partido Socialista de los Trabajadores argentino. Morenismo. Y muchos argentinos pasaron por ahí. Nahuel Moreno dio conferencias, escuela de cuadros, etcétera, por ahí. Entonces, ¿qué? No, peruano. Entonces, milité varios años en el PST venezolano, pero cuando vino el estallido de la Unión Soviética, bueno, eso fue un desastre, etcétera. Pero ahí me divorcio y me caso con la hija de un dirigente histórico de la izquierda venezolana, del fundador del movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces sigo ligado con la izquierda, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega Chávez, y ahí comienza la charla, inmediatamente yo, cuando rompí con el peronismo, me puse a estudiar, bueno, cuál era... ¿qué era el peronismo? Y ahí entra la definición marxista de qué era el peronismo, sobre todo en el periodo del 46 al 55. En esa época, hará unos 20 años, conseguí un libro en Caracas que se llama Democracia y Revolución desde los griegos a nuestros días, de George Novak, un dirigente importante, filósofo del Partido Socialista de los Trabajadores norteamericano. El hombre se dedicó a estudiar qué era la democracia y la revolución desde esa época hasta el 60 y pico. Y ahí descubrí una clasificación que él hacía en el sentido de lo que era la democracia burguesa, lo que era una dictadura militar, lo que era el fascismo y lo que era algo intermedio entre una democracia burguesa y una dictadura militar, que es el bonapartismo, un régimen bonapartista. Claro, yo ya venía leyendo sobre el régimen bonapartista, pero ahí eso me aclaró mucho la idea de esas cuatro variantes, con todo el abanico que pueda haber en la democracia burguesa, con todo el abanico que pueda haber en el bonapartismo, y en la dictadura militar y en el fascismo. Claro, el hombre es trotskista y maneja mucho la parte del bonapartismo y del fascismo, porque el que mejor ha definido el fascismo es Trotsky, en ese sentido. Entonces yo, cuando llega Chávez, inmediatamente identifico, este es un Perón más, es un régimen bonapartista, y digo, es un régimen que hay que luchar contra él desde el comienzo, porque no es una democracia burguesa, es un régimen de poder personal absoluto, todos los poderes se concentran en una persona, y su pilar fundamental es las fuerzas armadas, la policía y todo el aparato del Estado. Pero en el chavismo se agregó un cuarto pilar, que son las bandas paramilitares chavistas. Esto, leyendo el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Marx, que hablaba de Luis Bonaparte, me hizo recordar de que Luis Bonaparte creó un ejército de lumpenes para enfrentar y para gobernar. Entonces tenía fuerzas armadas, tenía un ejército de lumpenes. Las bandas paramilitares chavistas es un ejército organizado, financiado, de lumpenes, que tienen una función fundamental, que es el control social de los barrios populares de todo el país, de toda Venezuela. Entonces, ¿qué pasa aquí en todo este proceso? Que para mi asombro, toda la izquierda venezolana e internacional apoyan al chavismo. Y digo, ¿cómo si somos de izquierda, somos marxistas, apoyamos un régimen bonapartista burgués, capitalista, que lo que nos va a llevar es un desastre total. Y ahí es donde empiezo a estudiar por qué se da este fenómeno. Entonces traje aquí una chuleta porque hay dos marxistas, un marxista argentino, que es el que mejor ha estudiado el fenómeno chavista, que es Rolando Astarita, y hay un marxista socialdemócrata con una gran cultura, que es Teodoro Peikoff. Teodoro Peikoff es un militante que fue militante del Partido Comunista Venezolano, que dividió el Partido Comunista Venezolano, fundó el MAS, el Movimiento del Socialismo, y rompió con toda la línea de la Unión Soviética, de la burocracia soviética, y muy, muy crítico con respecto a la burocracia soviética. Teodoro Peikoff, a pesar de que no estoy de acuerdo con las posiciones que él asumió, una cuestión parecida al eurocomunismo, pero como es una persona que estudió el marxismo a fondo, los libros de él son libros muy serios en donde uno sabe que ha estudiado a fondo. En el año 2007 escribió una editorial, él era el director, ahora está muy enfermo él. Y yo conozco muy bien la historia de Teodoro Peikoff porque mi esposa, mi suegro estuvo preso junto con Teodoro Peikoff. Y mi esposa es muy amiga de las hijas de Teodoro Peikoff desde la niñez. Entonces conozco muy bien la historia de él, etc. Ahora está muy enfermo. Pero en ese momento, durante varios años, él dirigió un periódico que se llama Tal Cual. Y en el año, en mayo del 2007, Teodoro Peikoff escribe la siguiente editorial, que es para mí es extremadamente importante. Es ¿quién apoya a Chávez? Dice, a estas alturas del partido vale la pena preguntarse por la estructura social del poder de Hugo Chávez. ¿Cuál es la naturaleza del régimen? ¿Qué sectores sociales le sirven de soporte? Una primera aproximación permitiría definirlo como un régimen bonapartista. El calificativo alude al segundo Napoleón llamado el Pequeño. Yo aquí tengo una diferencia con él, es que realmente el bonapartismo surge con el primer Napoleón. Napoleón Bonaparte fue un régimen de absoluto poder personal que se apoyaba en las Fuerzas Armadas y en todo el aparato del Estado. Pero claro, como Marx escribió el 18 Brumario y escribió todo sobre eso, se plantea que el bonapartismo comienza ahí, pero en realidad comenzó desde 1799 hasta el año 1814, cuando lo derrotan a Napoleón Bonaparte. Perdón, ¿de qué fecha es el artículo este? Del 2007. Siete años después, Chávez asume en 1999. Bueno, entonces sigue Peikoff. Aunque la presidencia de Chávez no surgió de un golpe de Estado militar, la columna vertebral de su poder es la Fuerza Armada Nacional. No existiendo hoy ninguna clase social a la que pudiera definirse como dominante, la institución armada, colocada por encima de las clases sociales, conducida por el caudillo, ejerce el rol de estamento dominante. Esta es una definición perfecta de lo que es el bonapartismo. Hay que agregarle la policía y todo el aparato burocrático. Aquí lo explica mejor. Con el apoyo de esta, de las Fuerzas Armadas, Chávez ha venido protagonizando una suerte de golpe de Estado permanente, tragándose uno tras otro a todos los poderes públicos, mientras la FARC se consolida como árbitro y tutor de la sociedad. No se trata, pues, de un mero gobierno militar, en el sentido en que pudo haberlo sido el de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez fue una dictadura militar que no tenía nada de bonapartista. Fue una dictadura militar, un golpe militar clásico. Que en última instancia... Un Onganía. Un Onganía. pudo haber sido, no se trata pues de un mero gobierno militar en el sentido en que pudo haberlo sido el de Pérez Jiménez, que en última instancia era vicario de intereses económicos sociales predominantes, incluyendo los del imperialismo gringo entonces, sino de un régimen militar relativamente autónomo respecto de clases sociales. Pero simultáneamente, y aquí viene algo importante, que se ha dado en los bonapartismos en América Latina, y no solamente en América Latina, sino en África y en Medio Oriente, el régimen de Chávez posee una fuente de legitimidad de origen popular. Y aquí viene la definición de cuál es la base social del chavismo, de Chávez en esa época. No son ni la clase media ni la clase obrera los cimientos del poder chavista, pero sí es en esa inmensa masa de población urbana que pudiera denominarse pobrecilla de pobres, donde se encuentra la viga maestra de la fuerza social que respalda al régimen. No es una clase social propiamente dicha, sino el resultado de la desintegración social provocada por una economía petroestatal incapaz de absorber las porciones crecientes de venezolanos que cada año ingresan al mercado laboral, estimado hoy en unos 400.000 anuales. Se aglomeran allí millones de desclasados, trabajadores informales, desempleados crónicos, miles y miles amas de casa, súper empobrecidas, ex campesinos engullidos por la ciudad y un extenso lumpen proletariado, todos víctimas de un sistema que va moliendo a la parte más vulnerable de la sociedad, dejando una suerte de residuo de desheredados, prestos a reciclar lo único que les queda, la pobreza y la esperanza, con cualquier caudillo carismático que se aparezca en el horizonte. Esto es sumamente importante, porque si vamos al bonapartismo típico de mexicano, que fue Lázaro Cárdenas, en la base social fundamental viene de la famosa Revolución Mexicana de 1910 hasta 1920, campesina, con Zapata, Pancho Villa, etc. Esa es la base social del cardenismo, que es un régimen bonapartista típico, y después viene la clase obrera mexicana, que Lázaro Cárdenas logra cooptarla y controlarla desde el punto de vista estatal. Pero la base social del cardenismo fue el campesinado. Y cuando comparamos con Perón, la base social de Perón indiscutiblemente ha sido la clase trabajadora. Aquí no entra el campesinado, no entra, es la clase trabajadora, y es lo que ha vivido la Argentina hasta el día de hoy. Esta es la diferencia fundamental, o sea que el bonapartismo tiene bases sociales diferentes, pero al final es un régimen que tiene sus variantes, pero que se caracteriza por el poder personal absoluto. Les digo absoluto porque Chávez era como Perón, realmente absoluto, que se apoya en tres pilares: Fuerzas Armadas, la policía y todo el aparato burocrático del Estado, más el cuarto pilar que lo construyeron, que son las bandas paramilitares chavistas, conformadas por lumpenes. Ahí no hay nada de revolucionario, no hay nada por el estilo. Pero mientras, aquí sigue un punto muy importante, pero mientras hoy la burguesía venezolana, siempre débil, verdadero cero a la izquierda político, se debate entre sus convicciones y sus negocios, están haciendo una nueva burguesía, llamémosla burocrática, entre paréntesis, la acumulación primitiva en la cual se origina está en la corrupción administrativa, que si bien no ejerce un rol dominante en tanto que clase social, se asume como suyo los valores del bonapartismo chavista y se siente a sus anchas con este. Pronto, desde luego, se entrelazará económica y socialmente con la vieja burguesía. Y aquí viene un pronóstico que Teodoro Peikoff el pronóstico de Teodoro Pecó es un pronóstico que es errado. Porque yo pensaba también lo mismo en esa época, que la boliburguesía, la chavo burguesía, se iba a integrar con la vieja burguesía venezolana, porque recordemos que Venezuela es un país que ha vivido del petróleo desde la década del 20, y la renta petrolera, la burguesía venezolana ha crecido y se ha desarrollado con la renta petrolera. Y en todos los gobiernos siempre ha surgido nuevas fracciones de la burguesía que se integraba con la vieja. Eso ha sido como 3-4 veces el mismo proceso. ¿Qué sucedió con la boliburguesía y la chavoburguesía? Que le entró al país la renta petrolera más fabulosa de su historia, y la cosa fue tan grande, tan buena para la chavoburguesía, que dijeron: no nos integramos a la vieja burguesía ni de broma. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Y aquí viene, esta es la caracterización. Entonces, es un régimen bonapartista burgués, que se apoyan en los pilares que he dicho, y que es profundamente antiobrero y antipopular, a pesar de tener una base social que lo apoyaba. Pero cuando analicemos qué sucedió con la clase obrera, nos vamos a dar cuenta que Chávez estuvo muy claro de lo que había que hacer con la clase obrera venezolana. De entrada les digo que la clase obrera venezolana en estos 18 años sufrió la mayor derrota de su historia. Aquí lo vamos a revisar. Les voy a comentar por qué yo digo eso. Termina aquí diciendo que Teodoro Pecó, que esto es un regreso al futuro, puede vivirse leyendo sobre el México de 1927 en adelante, cuando de la revolución lo que surgió fue el PRI, los Azcárraga, los Slim y tutti quanti, por ahí vamos. Y termina con una frase lapidaria: bonapartismo más poder de los nuevos ricos. Eso es el chavismo, bonapartismo más el poder de los nuevos ricos. En este aspecto, a mí me interesó mucho a raíz de todo esto, me dediqué a estudiar la Revolución Francesa, el bonapartismo mexicano, y hay un trotskista, un dirigente trotskista muy importante en México, que ha escrito varios libros sobre el bonapartismo mexicano, que es Manuel Aguilar Mora. Tiene dos libros, un libro de dos tomos que se llama Bonapartismo Mexicano, y el otro se llama El Escándalo del Estado, cómo se desarrolló el poder en México. Y él plantea que el régimen del PRI, bonapartista desde Lázaro Cárdenas o desde antes, ha sido la dictadura más larga que ha existido en la historia de la humanidad, 70 años gobernando. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado? Pasamos al segundo tema, porque yo aquí se dividió, me olvidé decir eso, en tres temas fundamentales la charla. Es la caracterización del régimen chavista, qué pasó con la clase obrera venezolana, los trabajadores. Porque aquí tengo que aclarar que para mí los trabajadores son todos aquellos que venden su fuerza de trabajo. O sea, bancarios, eso de clase media, si vende su fuerza de trabajo, es un trabajador. Forma parte de la clase obrera, forma parte de los trabajadores. Entonces, el segundo tema es, bueno, ¿qué ha pasado con la clase obrera venezolana? Porque si uno es marxista, tiene que preguntarse ante la posición del 99,99% de la izquierda venezolana internacional, apoya al chavismo. Uno dice, bueno, pero ¿esta gente es marxista o qué es? Entonces, cuando uno se pone a revisar qué hizo el régimen chavista con la clase obrera, se da cuenta que aquí hay un problema muy serio desde el punto de vista teórico y político. Porque ¿qué hizo el chavismo de entrada? Chávez sabía que había que controlar el movimiento obrero y comenzó, desde que tomó el poder, a atacar a la central obrera principal. En Venezuela, las centrales obreras surgieron después que los partidos políticos. La clase obrera venezolana siempre, los sindicatos, las centrales fueron medio corporativas. ¿En qué sentido? Los partidos políticos crearon las centrales y crearon los sindicatos. Y el partido que más tenía peso en esto es un partido socialdemócrata, que es Acción Democrática, el Partido del Pueblo. Entonces, y después está el Partido Social Cristiano y otra serie de partidos, pero los partidos más fuertes, y el más fuerte de todos, es el Partido Acción Democrática, que fue el partido que más luchó contra la dictadura Pérez Jiménez, junto con el Partido Comunista Venezolano. Entonces son centrales obreras y sindicatos que fueron controladas por esos partidos. Entonces Chávez, cuando asume el poder, sabe que debe liquidar esas centrales, la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que hay que liquidarlo, y comienza una campaña de atacarlos y de denunciar la burocracia sindical, es una burocracia podrida, corrupta, etcétera, etcétera. Y desde el Estado, cuando se hace la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, él comienza una política de ataque contra la clase obrera venezolana. Y aquí hay un estudio muy interesante. Les digo que a todo esto la izquierda, el grueso de la izquierda, a este asunto hasta el día de hoy no le han dado ninguna importancia. O sea, no existe este problema. Un estudio que tengo aquí se llama La relación Estado-Sindicatos en Venezuela desde 1999 a 2005. Extremadamente importante. Y es un estudio hecho por gente del Centro de Estudios para el Desarrollo en Venezuela de la Universidad Central de Venezuela, gente especializada en el área laboral. Y plantea que el Chávez, desde el comienzo, hubo tres estrategias fundamentales en donde Chávez estuvo presente permanentemente para acabar con las centrales de los trabajadores y crear su propia central, estilo Perón. Cuando Perón asumió, el Partido Laborista es quien le hizo toda la campaña y esa era la figura que funcionaba, pero cuando Perón asumió, liquidó a los sindicatos comunistas, a los sindicatos socialistas, a los sindicatos anarquistas, y encima de todo liquidó al Partido Laborista y metió en cana a Cipriano Reyes hasta el año 55, que salió en libertad con el golpe militar del 55. Entonces Chávez, ante una central que estaba controlada por Acción Democrática, por COPEI y por otros partidos, dijo: yo tengo que acabar con esto. Y se lanza a la siguiente estrategia. La primera es de 1999 a finales del 2001, que es atacarla a través de la acción estatal desde afuera. Esto plantea esta gente y yo estoy convencido que tiene razón. ¿Qué pasó? La estrategia de control desde afuera tiene disposiciones constitucionales que implican al movimiento sindical. Yo conozco, tengo amigos de la izquierda que se enteraron 15 años después que dentro de la Constitución venezolana hay un artículo que le da al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, allá hay cinco poderes: está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Poder Electoral y el Poder Moral. El Poder Moral es un invento de Chávez, porque Simón Bolívar en 1820 habló de un Poder Moral. Lo real es que el Poder Electoral siempre ha estado en manos del chavismo desde el comienzo, y en la constitución venezolana de la asamblea constituyente que Chávez llamó en el año 99, metieron un artículo terrible que es el artículo 293, parágrafo 6, en donde le da todo el poder al Consejo Nacional Electoral para organizar, determinar todo lo que significan las elecciones sindicales, gremiales y de todo tipo. Si el Consejo Nacional Electoral dice no se hacen las elecciones o no se hace esto, no se hace lo otro, bueno, un control total y absoluto. Cuando yo vi eso en ese momento, dije, bueno, aquí se acabó la libertad sindical. Entonces, ¿qué pasó? Que desde ese momento, y les leo aquí, el artículo más conflictivo fue el 293, ya que estableció que el Consejo Nacional Electoral pasaba a ser el responsable de la organización de las elecciones de los sindicatos y gremios profesionales y el encargado en tanto se promulgasen las leyes correspondientes de la convocatoria, organización, dirección y supervisión de los procesos electorales. Ante las objeciones se sostuvo que la responsabilidad de dicho ente se restringiría a brindar auxilio técnico y económico y dirimir cuestiones jurídicas relativas a la elección. Bueno, ¿qué significó esto? Significó que ellos determinaban qué sindicato iba o no a las elecciones. Entonces los sindicatos autónomos que dirigía Acción Democrática, etcétera, no iban. Entonces comienza aquí una fragmentación brutal de los sindicatos. De 2.800 sindicatos cuando arrancó el chavismo, llegaron a 6.000 y pico, y la tasa de sindicalización del país era un 17% de la población activa, y cuando llegó a 6.000 y pico de sindicatos era el 11%. O sea, una atomización, como el dicho es, divide y vencerás. Entonces, seguimos. Aquí viene algo importante. Al plantear esta cuestión, la Asamblea Nacional Constituyente hizo algo extraño. Después de dictar la Constitución, siguió funcionando como si fuera un congresillo y tomando disposiciones. Y una de las cosas que hizo fue suspender el contrato colectivo de los trabajadores de petróleo de Venezuela. Comenzó un ataque, porque voy a explicar esto, la vanguardia de los trabajadores venezolanos en toda la historia del movimiento obrero venezolano han sido los trabajadores petroleros. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza a desarrollarse toda la economía venezolana. Los trabajadores petroleros en la vanguardia. Y el secretario general de la CTV, un dirigente de Acción Democrática, trabajador petrolero, era el sindicato más fuerte. La otra parte fuerte de sindical es las empresas básicas que están en un estado llamado Estado Bolívar, donde están las empresas siderúrgicas, toda la parte de industria pesada. Entonces, al lanzar la suspensión del contrato colectivo, los trabajadores le hicieron un paro a Chávez, el primer paro que le hicieron los trabajadores, y ganaron, los trabajadores petroleros ganaron el paro. Les digo esto porque después viene algo sumamente importante en donde yo tengo un desacuerdo total con el grueso de la izquierda venezolana e internacional. Otra de las cosas que hizo Chávez es llamar a un referéndum sindical. O sea, toda la población, toda la parte, digamos, el registro electoral, tenía que votar para determinar cómo se iban a organizar los sindicatos, etcétera, etcétera, cosa que es una barbaridad. Quienes tienen que hacerlo son los propios sindicatos. Entonces se hizo un referéndum y ese referéndum lo perdió Chávez. Y quien lo dirigió al referéndum, quien fue el líder de la derrota, fue Carlos Ortega, que era el dirigente sindical de, ¿cómo es?, de la CTV. Luego seguimos. El referéndum. Ahora, la otra estrategia, esa fue toda la estrategia desde fuera, el referéndum sindical. El artículo 293, o sea, un ataque directo estatal, en donde yo me recuerdo de haber hablado con amigos de la izquierda, estaban felices porque era la lucha contra la burocracia sindical. Y mi planteamiento era, ¿cómo me vienen a decir eso? Un Estado burgués dirigiendo la lucha contra la burocracia sindical. Una barbaridad, desde el punto de vista marxista, lógico, y está feliz con eso. Sí, feliz, porque vamos a destrozar a la CTV y vamos a crear una nueva central. Le digo, eso viene fallo desde... Mira, la emancipación de los trabajadores será obra de los mismos trabajadores, y un Estado burgués que entre, que luche contra la burocracia sindical, eso nada bueno va a salir de ahí. Bueno. Entonces vino, como todo esto fue una lucha y no le dio resultados, muchos resultados, adoptaron la estrategia de control desde adentro, las elecciones sindicales. Ahora, ¿qué pasó con las elecciones sindicales? Que de nuevamente vuelve a perder el chavismo, porque había una resistencia, y ahí Chávez puso un candidato llamado Aristóbulo Isturiz, que es un personaje famoso, que una vez dijo que Chávez se fumó una lumpia, algo que Chávez se fumó un porro, un... Bueno, pero ahora es chavista fanático, ¿no? Y está metido en... y se enriqueció a manos llenas. Entonces, lanzan unas elecciones sindicales en donde, sobre todo, eran las elecciones para ver quién era el secretario general de la CTV. Y el candidato de Chávez, con el apoyo de Chávez, con la propaganda de Chávez, el financiamiento de Chávez, pierde. Eso fue un despelote. Esos fueron, o sea, ataque estatal desde afuera, ataque estatal desde adentro, para tratar de ganar a la central de trabajadores. Y luego vino una tercera estrategia, que fue la estrategia de desconocimiento como actor laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando iban a elecciones, el Consejo Nacional Electoral, en complicidad con el Ministerio del Trabajo, solo reconocía a los sindicatos de maletín. Iban a una fábrica, iban a un ente, etc., y se formaba un sindicato paralelo. El paralelismo sindical, terrible. Y todos los sindicatos viejos, con tradición, no iban a las elecciones porque el CNE y el Ministerio del Trabajo le ponían mil y unos inconvenientes, y las convenciones colectivas, todo, eran discutidos por esos sindicatos de maletín que no tenían ninguna tradición en la cuestión. Y luego, como última estrategia, sindicato de maletín, sindicato inventado, sindicato de maletín, que es sindicalista, que es va con un maletín. Ellos y uno o dos más, desconociendo sindicatos con 30, 40 años de experiencia, con burócratas sindicales, todo lo que ustedes quieran, pero eran sindicatos reconocidos por las bases. Bueno, hubo un desconocimiento tan grande que de 2.800 sindicatos que comenzó el chavismo, llegaron a 6.000 y pico. Que con un índice, una tasa de sindicalización menor a la que estaba antes, que era del 17% al 11%. Imagínense esa fragmentación. Otra de las cosas que usaron para liquidar a los sindicatos fue formar cooperativas. Hubo un auge le dio a Chávez un ataque de crear cooperativas. Y estas cooperativas era tercerización del trabajo. O sea, Contratamos a una cooperativa y la cooperativa no tiene derechos laborales, no tiene prestaciones, no tiene nada y trabaja así, sin ningún derecho laboral. Ese fue otro de los ataques contra la clase obrera. Ok. Y esa fue la estrategia del desmantelamiento desde abajo. O sea, tenemos tres estrategias estatales que son desde afuera, con la constitución, con los artículos, en donde le da liquida la libertad sindical. Desde adentro intentaron participar en las elecciones, perdieron, y luego vino desconocerlo desconocerlo laboralmente y utilizar sus propios sindicatos de maletín. Y luego vino la estrategia del desmantelamiento desde abajo, que fue el paralelismo sindical, la fragmentación, la atomización. Y en este momento la clase obrera venezolana está absolutamente atomizada, absolutamente fragmentada, cooptada, y toda la parte oficial está estatizada. Y los sindicatos de oposición están en la crisis total, y casi todos esos sindicatos están siendo dirigidos por los partidos burgueses de la MUD. Hay muy pocos sindicatos clasistas, casi no existen prácticamente. Ahora, en todo este proceso sucedió algo importante. Me olvidaba, en toda la cuestión de el implosionar al movimiento sindical, que es la estrategia del desmantelamiento desde abajo, sucedió algo extremadamente grave y que me he dado cuenta de hace muchos años que mucha gente aquí desconoce, aquí y en el resto del mundo. En el año 2004 fue... Chávez puso algo muy democrático en la constitución del 99, la constitución chavista, que fue un referendo revocatorio, que significa revocar al presidente, a los gobernadores, a quien sea, a la mitad de su mandato. Y para eso se tenía que firmar con control del Consejo Nacional Electoral, poner nombre y apellido, número de cédula de identidad, que es el documento de allá, la firma y la huella. Y en el momento en que se plantea el referéndum revocatorio, Chávez en las encuestas perdía, porque fue un momento de crisis, de crisis de precio de petróleo, etcétera, etcétera, perdía. Ese referéndum Chávez lo prolongó durante un año y le pidió asesoramiento a Fidel Castro. La relación entre los Castro y el chavismo ha sido muy estrecha, pero muy estrecha para, se lo digo sinceramente, para fregar a la clase trabajadora venezolana. La burocracia castrista ha sido terrible en Venezuela. Y como tiene muchísima experiencia en el manejo y en el control de las masas, lo asesoraron muy bien. No sé si aquí habrá gente que todavía defiende a Cuba, pero les digo yo, de Cuba no hay nada rescatable. Entonces, en ese referéndum revocatorio, donde todo el mundo firmó, o sea, la gente de la oposición firmó para hacer el referéndum revocatorio, al final Chávez lo gana en buena lid, porque Fidel Castro le dijo que lo iba a ayudar y crea unas misiones muy que tuvieron una pegada muy grande, que fue la misión Barrio Adentro, de meter ambulatorios en los barrios de Venezuela, en todos los barrios, con médicos cubanos. Yo, que he trabajado muchos años en la salud pública, les digo que esos ambulatorios eran absolutamente innecesarios. Existe un cuento en la izquierda de que en Venezuela ha habido gente que nunca vio un médico y que la misión Barrio Adentro hizo que por primera vez vieran a un médico. Ese es un verso, pero total. En Venezuela hay acceso, había, por lo menos en mi conocimiento, acceso de todo el mundo a ambulatorios, hospitales, etcétera, desde hace muchos años. Una de las cosas más desarrolladas en el periodo democrático burgués fue el Ministerio de Sanidad de la época. Entonces, ¿qué pasó con este referéndum revocatorio y con la misión Barrio Adentro? Que Chávez gana el referéndum revocatorio, no se lo revoca, pero hay un diputado de chavista que le pide al Consejo Nacional Electoral fotocopia de todas las firmas de los que firmaron. Y el Consejo Nacional Electoral se lo entrega y el tipo crea una base de datos de los que firmaron. Les confieso que yo firmé también porque quería revocarlo a Chávez. No tenía ningún problema en esa posición. Para mí había que revocarlo. Y creó una base de datos que la metió en internet. Esa base de datos se llamó la lista Tascón. Aquí está, la persecución por el delito de firmar. Desde comienzo de 2004, personeros del gobierno, simpatizantes, a través de diferentes vías, promovieron y legitimaron los despidos de todos aquellos que hubiesen firmado la solicitud de referéndum revocatorio al presidente de la República. Concretamente, el ministro, que era el ministro de Sanidad en ese momento, Roger Capela, troglodita, advirtió que quienes han firmado contra el presidente Chávez serán despedidos porque se trata de un acto de terrorismo. ¿Sabe? Firmar es un acto de terrorismo, Paloma. Conspirar en ninguna parte del mundo es posible, y si usted quiere, hágalo y usted verá cómo queda libremente despedido. Eso dijo un ministro de Chávez. La vía de los despidos ha sido seguramente la más efectiva para garantizar incondicionalidad por parte de los empleados públicos y para adelantarse de todos los posibles opositores. Cuando Chávez arrancó, habían 900.000 empleados públicos. Ahora llega a casi 3 millones de empleados públicos y realmente se necesitan menos de 900.000 empleados públicos. O sea, ese es otro factor del poder y del control social del chavismo. Las denuncias sobre amenazas y despidos en la administración pública por razones políticas comenzaron en el mes de marzo del 2004, poco tiempo después de que se publicara la página web del diputado oficialista Luis Tascón, donde constaban todos los firmantes. Este fue el instrumento que permitió a las diferentes instancias gubernamentales conocer quiénes habían firmado contra el presidente y también a los de oposición conocer quiénes no lo habían hecho. Porque les digo que las empresas privadas, entonces, ¿qué hacían? Si no había firmado, sospechaba el trabajador, ¿se entiende? O sea que era un boomerang, pero realmente, desde el punto de vista de los derechos humanos, esta es una acción estatal que yo le comentaba a Ernesto, porque luego se creó otra lista más grande, que se llamó la lista Maisanta, en donde mezclaron los que habían firmado y con los que no habían firmado, que pertenecían a las misiones sociales, etcétera, etcétera. Se creó una base de datos de 12 millones de venezolanos, en donde yo tengo el CD con la base de datos. Ahí aparecen 12 millones de venezolanos, en donde clasifican a los que firmaron como antipatriotas y a los que no firmaron como patriotas. Eso, desde el punto de vista de los derechos humanos del año 2004-2005, eso es ponerle al documento de identidad, porque uno se mete ahí, pone el número de cédula y sale automáticamente si firmó o no firmó. Y sale si es patriota o no. Eso significó ponerle a la población venezolana una estrella de David. Para mí es exactamente lo mismo. O sea, son judíos. Hitler. Hitler y Mussolini hubieran sido felices con esa lista. Entonces, esa lista jamás fue denunciada por la izquierda. No existió. Entonces, ¿qué ha pasado desde ahí? En el año, a finales del año, bueno, en el 2002 hubo el intento de golpe, que eso fue una locura, totalmente en contra de ese golpe. Fue el periodo en que la oposición era dirigida por el sector más golpista y más reaccionario de la oposición. Y vino Luego, en diciembre del 2002 y 2003, el famoso paro petrolero que la izquierda hasta el día de hoy, el PO, el PTS, Partido Socialismo y Libertad, todos partidos que no son chavistas, lo llaman el sabotaje petrolero y no lo llaman paro petrolero. Porque yo destaqué que desde el comienzo del gobierno de Chávez atacó fundamentalmente a los trabajadores petroleros. Los trabajadores petroleros fueron los que le hicieron la contra al comienzo y fueron los que lucharon para que no se congelara el contrato colectivo. O sea que la historia de los trabajadores petroleros con Chávez siempre fue muy conflictiva, en el sentido que sabían que Chávez los quería liquidar. Y hay que recordar que los trabajadores mejor pagados en Venezuela y con las mejores conquistas logradas durante muchos años, con muchas luchas, aunque hubieran sido dirigidos por los partidos de la burguesía, eran los trabajadores petroleros. Entonces, el trabajador petrolero, Chávez, los trabajadores petroleros sabían que Chávez era un enemigo de ellos. Y recuerden esto, hasta el año 2002-2003, Chávez no controlaba a PDVSA, no controlaba la gallina de los huevos de oro del país, no controlaba la entrada de dinero. Para Chávez y el régimen chavista, controlar PDVSA de punta a punta, de controlarlo con todos los hierros, era controlar el poder absoluto. O sea, además de la Fuerza Armada, controlar el poder absoluto. Entonces, ¿qué le molestaba ahí? Todos los gerentes de la meritocracia, y que tenía al enemigo mayor desde el punto de vista de los trabajadores, el secretario general de la CTV, con el sindicato Fede Petróleo, etcétera, que le había derrotado en elecciones y en todo. Entonces, ¿qué hizo ahí en el año 2002-2003? Que para mí fue un paro mal planteado, porque se tendría que haber hecho un paro de 2 o 3 días y punto. Pero bueno, ahí entró Fedecámaras, la alianza entre la CTV y Fedecámaras es, como diríamos, la representación de los empresarios y la burguesía. Se unieron, desde el punto de vista de los trabajadores, era una unión para defenderse de alguien, era como un frente único para defenderse de alguien que los estaba atacando y que sabían que iban a perder todas las conquistas. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Chávez, en el 2002, el golpe se dio porque Chávez despidió con un pito y en cadena nacional a varios gerentes de PDVSA, porque él tenía todo el plan de asumir toda la dirección de PDVSA. PDVSA era una empresa dirigida por de altísimo nivel, de gran calidad técnica, una de las mejores empresas de petróleo del mundo, manejada. Y estaba entre la tercera, la cuarta del mundo, en seguridad, en mil cosas, y con gente muy bien formada. Entonces, Chávez tenía toda una estrategia: tengo que tomar PDVSA. Y provoca, se produce el paro petrolero, y Chávez, con el puño derecho, golpea, como buen bonapartista, golpea a los trabajadores petroleros, los hace bolsa, como decimos nosotros allá, y con la mano izquierda golpea a la gerencia, la alta gerencia, que está con los partidos de la burguesía, y los hace mierda, para decir. Y vota a 21.000 trabajadores de PDVSA. Los trabajadores de PDVSA en ese momento eran 40.000. Mi posición, que colide totalmente con el análisis del PO, de PTS, que es más izquierda socialista, el Partido Socialismo y Libertad, que es el izquierda socialista en Venezuela, es que ese despido masivo significó la derrota, fue el punto de inflexión de la derrota de la clase obrera venezolana. y el cuento de que fue una lucha antiimperialista y que los trabajadores que se quedaron, el control obrero, y que mantuvieron la cuestión contra el imperialismo, etcétera, etcétera, para mí es un cuento chino. O sea, yo analizando qué fue realmente, fue eso. Porque en todo régimen bonapartista, Perón lo hizo. Perón hablaba de las formaciones armadas y que y nos rompimos el alma, lo que éramos peronistas de izquierda, porque la derecha no lo trajo aquí a Perón y lo hizo regresar. ¿Quién lo hizo regresar? El peronismo combativo. Córdoba, etcétera. Córdoba tumbó a Onganía, tumbó a Levington, tumbó a Lanús, fue la vanguardia del país y uno lo vivía eso. Y ahí tuvo un peso inmenso el peronismo combativo, más Agustín Tosco y luego Citrán. Pero eso era un sincretismo, un frente único muy fuerte. Y cuando Perón regresa y se pone del lado de la derecha, entonces uno se da cuenta que todo Bonaparte le importa tres pepinos si golpea a la derecha o golpea a la izquierda, golpea a quien le conviene. Chávez hizo eso. Golpeó con la mano derecha a los trabajadores, golpeó con la mano izquierda a la cuestión y asumió todo el control de PDVSA. Y después de eso vino el síndrome PDVSA, yo lo llamo. Siempre después de ahí, cuando había paros o huelgas en Sidor o había problemas con los trabajadores, les decía, si ustedes siguen haciendo lío, les voy a aplicar el remedio de PDVSA. Y eso creó un terror muy grande en muchos trabajadores porque sabían que Chávez era capaz de hacerlo porque lo hizo. Bueno, aquí viene entonces el tercer punto, la izquierda ante esto. Sucedió algo muy grave desde mi punto de vista, por ejemplo, el trotskismo morenista. Desde el comienzo hizo entrismo dentro del chavismo. Un entrismo que yo jamás pude entender por qué es entrismo. Después y hicieron entrismo hasta el año 2007, en donde el trotskismo morenista se... Les digo algo, el trotskismo morenista ha sido, cuando yo milité en el PCT, era un partido netamente obrero. Yo era un intruso ahí, era un partido que tenía una inserción obrera tremenda y todavía la tiene. No era un partido como acá, era realmente mucho obrero ahí. Ahora, ¿qué pasó en el 2007? Que Chávez comenzó a decir de que no se podía hacer huelga, que eso era el socialismo, y que todo aquel en el Estado que hiciera la huelga era que estaba en contra de la revolución. Y de que todo eso que quieren autonomía, etcétera, etcétera, son contrarrevolucionarios. La corriente que rompe con el chavismo en ese momento es dirigida por Orlando Chirino, que es un sindicalista extraordinario, muy honesto y con un instinto clasista muy grande, y dijo: hasta aquí llegamos. Entonces rompen con el chavismo y desde ahí le dan con todo. Una de las cosas que ha permitido el control de la clase obrera venezolana ha sido el sindicariato, el sicariato sindical. El Partido Socialismo y Libertad tiene en este momento 8 mártires. Bueno, porque ahí comenzó el enfrentamiento hasta en sindicatos chavistas y todo aquel sindicato autónomo, etcétera, los matan. Hay más de 300 muertos sindicales en sindicatos de la construcción en Valencia, que es una zona industrial, en Aragua. Entonces hay un sindicariato allá. Y la otra cosa que hay es que todo aquel que en la fábrica se oponga al chavismo, están las bandas chavistas armadas que reprimen las asambleas, las disuelven a cabillazo y a tiro. Entonces rompen con el chavismo y queda por el otro lado Marea Socialista, que ahora forma parte del chavismo crítico porque rompió con Maduro y defienden el legado de Chávez. Ahora, yo no entendía el porqué del entrismo, hasta que un día, en el año 2009, revisando una librería de Caracas, encuentro un librito que decía Monopolio, imperialismo e intercambio desigual, de Rolando Astarita. Fíjense la evolución que uno va haciendo, 40 años para llegar a... Entonces ahí, en la lectura de ese librito, descubro que todo se debe a que ha existido desde la década del 20 un dualismo teórico sobre la teoría del monopolio. La izquierda, el grueso de la izquierda mundial, tiene la visión de que la contradicción fundamental es imperialismo-nación. Entonces ahí entra miles de aristas de lo que significa el nacionalismo, y Rolando plantea de que realmente la contradicción fundamental siempre ha sido capital-trabajo. Y ahí entra el problema, si hay estatización, por ejemplo los trotskistas, ellos defendieron a muerte en Venezuela la estatización de Techín, o sea, que tenían Sidor, que la tenían produciendo ganancia y toda la cuestión. Bueno, ahí se armó un lío, estatizada y control obrero. Resulta que fue un desastre. O sea, producía ganancia, la actualizaron, Techín, etcétera, etcétera, y ahora es la catástrofe completa. El chavismo es el estatismo burocrático burgués que ha destrozado, desindustrializado toda a Venezuela. Ha debilitado a la clase obrera, no solamente por este lado, sino que la ha debilitado estructuralmente, en el sentido de que, señores, en estos últimos 4 años, el Producto Interno Bruto, si sumamos los últimos 4 años con lo que va este año, estamos en un 50% menos del Producto Interno Bruto. ¿Para que entiendan? Sí. Es una realidad mundial. O sea, acá se asustan porque el año pasado Macri, la economía argentina cayó el 2%, bueno, Venezuela cayó el 50%. No tiene límite. Entonces, estamos... Ahora, ¿qué pasó con la boliburguesía? Y aquí termino para las preguntas porque me he tardado mucho. La boliburguesía comienza a, cuando entran, ven el negocio, comienza a entrar barril de petróleo a 100, los militares tienen acceso a los dólares y comienza una corrupción brutal, y los cálculos que hace Marea Socialista del trotskismo morenista, que todavía defiende el legado de Chávez, hacen un estudio muy serio de que la boliburguesía, el régimen chavista y la boliburguesía han fugado del país más de 500 mil millones de dólares. 500 mil millones de dólares, que son 10 años de importaciones de Venezuela. Y hace unos 2 o 3 meses, Maduro, ufanándose ante el mundo en una cadena nacional, dijo que él y el país cumple con el pago de la deuda externa a fondo, y que en los últimos 2 años ha pagado 65 mil millones de dólares. Entonces, cuando uno une la cosa, 500 mil millones de dólares fuera, fuga de capitales, etcétera, más los 65 mil millones de dólares, llega a la conclusión, y hay estudios hechos, es que gran parte de gente que sacó plata para afuera del chavismo, y además empresarios de la oposición, porque cuando hay un mango bajito, el mango es una fruta tropical que cuando está bajito, se agarra. Dice, era un mango bajito. Entonces, los empresarios de oposición entraron, muchos empresarios, porque eso era un regalo gigantesco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha pagado 65 mil millones de dólares? Porque hay gran parte de los bonos de la deuda de Venezuela lo tienen los mismos chavistas. Entonces, se pagan y se dan el vuelto. ¿Se entiende? Entonces, bueno, hemos llegado a una situación en este momento, Ernesto me dijo que lo imprimiera, que tenemos en Venezuela 3 tasas de cambio. Una tasa de cambio a 10 bolívares el dólar. 10 bolívares para comprar medicamentos y alimentos. Tenemos una tasa que cuando yo salí de Venezuela hace 3, 4 semanas estaba en 4.000 bolívares, y ahora llegó una tasa oficial, que es dólar DICOM, está en 11.311 bolívares. Cuando yo salí estaba cerca de los 4.000. Casi cada dólar. ¿En tres semanas? Tres veces. ¿En tres semanas? Claro, es un dólar oficial, ¿eh? O sea, dólar oficial. No devalúan como Macri el 20%, devalúan el 400%. Bueno. Y el dólar, el dólar negro, que es el dólar por el que se rige todo el mundo, está en 41 mil bolívares. O sea, bolívar a 10, dólar a 10, dólar a 11 mil y dólares a 41 mil el dólar negro. Ahora, ¿quién tiene acceso a los dólares oficiales? Hay un dicho muy, muy bueno en Venezuela con la dieta de Maduro, que cuando ven a una persona gorda, lo miran, a un amigo que esté gordo, y no, tú estás enchufado. Pues si estás gordo, estás enchufado. Acá estamos todos enchufados. Estás comiendo. Bueno, a todo aquel que está prendido en el gobierno, se le dice los enchufados. ¿A quién le dan los dólares? A los enchufados. Y los negocios son brutales. Señores, los negocios son brutales. Entonces, la pregunta es, bueno, mi pregunta y mi interrogación es, ¿por qué el grueso de la izquierda mundial? Yo leo Rebelión, leo Caos en la Red, leo Aporre. Hay cada artículo que escriben que digo yo, ¿de dónde sacaron todo este verso? Que apoyan al chavismo a pesar de todo. Digo, si esto es lo más antiobrero, antipopular, le están aplicando el ajuste más salvaje que ha conocido el pueblo venezolano en su historia. Están pasando hambre, se está muriendo la gente de enfermedades. Entonces viene el cuento de la guerra económica. Y aquí les cuento una anécdota que, de la guerra económica y el imperio que nos tiene bloqueado. Viniendo para acá, me encuentro en Maiquetía, me siento ya para salir en el avión y al lado mío le pregunto a una persona. Maiquetía del aeropuerto. Maiquetía del aeropuerto de salida. Le pregunto a una persona que está al lado mío, joven. Digo, llegará al avión, me pongo a hablar con él y veo que tiene acento mexicano. Entonces, le digo, bueno, ¿en qué trabajas? Y le digo, no, me dice, soy ingeniero petrolero de la Halliburton. Una empresa que es la que construye los pozos, la que pone todo y para que se produzca el petróleo. Bueno, ¿y qué estás haciendo? No, dice que Halliburton nos dio la orden de sacar a toda la familia. Ella trabaja en Monagas. Monagas es el estado de Monagas donde está la faja petrolífera del Orinoco, donde perfora 10 metros y hay petróleo. Pesado, pero hay petróleo, el 25% del petróleo mundial está ahí. Entonces el hombre me dice, no, sacamos toda la familia y la empresa me paga cada dos meses, 10 días en primera clase, voy a México, visito a mi familia y vuelvo. Le digo, ¿y qué está pasando ahí con Halliburton y toda la cuestión? Bueno, dice, Halliburton está al borde de irse del país. Le digo, ¿y por qué está al borde, dice, el país? Dice, porque no nos pagan un centavo. O sea, están trabajando y el gobierno le debe la millonada en dólares. Le digo, ¿y qué va a hacer Halliburton? Bueno, dice, el gobierno se arrodilla con nosotros para decirnos que no nos vayamos. Señores, que no nos vayamos. Entonces la pregunta mía es, bueno, ¿cuál es la guerra económica aquí? ¿El imperio dónde está? Hay empresas mixtas ahí. Por favor, que se queden. Que se queden ahí. Pero eso la conoce, la empresa petrolera yankee más famosa que hay. Exacto, que hace ese tipo de trabajo. Y la otra cosa es que antes esas empresas que venían de afuera traía sus gerentes máximos y contrataba empleados de ahí, ingenieros petroleros, porque ahí hay gente con muchísima experiencia en petróleo. Ahora, ¿qué pasó con la lista Tascón y la lista Maizanta? Que el trabajador petrolero que fue echado de PDVSA es un doble paria. El trabajador petrolero que fue echado de PDVSA es un doble paria. Que cuando viene una empresa extranjera o cualquier empresa contratista de PDVSA, si esa empresa subcontratista contrata a alguien que fue votado de PDVSA, le piden todo el listado, lista Maizanta, si firmó, no puede trabajar. Entonces, si trabaja, tiene que trabajar en negro. O sea, la empresa no. Entonces, ¿qué pasa con todos los trabajadores especializados de PDVSA? se han ido y están renunciando y se está yendo todo el mundo. Además, los trabajadores de PDVSA, señores, perdieron absolutamente todas sus conquistas. Los salarios que están ganando son salarios de hambre. O sea, sucedió lo que los trabajadores petroleros defendieron en el paro petrolero del 2002-2003. Tenían absoluta razón. Chávez y el régimen chavista eran enemigos de ellos. Perdieron todo. ¿Y qué está haciendo ahora? La fuga es brutal. Y PDVSA en este momento tiene 120 mil trabajadores y produce menos que con 40 mil trabajadores. Desastre completo. Entonces, bueno, termino, tengo muchas cosas más para hablar, pero termino aquí y ya hablé demasiado. Hagan preguntas y vemos cómo se responde. Si no sé, no sé.